Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Si durante la lucha por el poder, el régimen fascista italiano nunca tuvo una política cultural interna, durante sus primeros 10 años de existencia consiguió un notable suceso al presentar hacia el exterior su propia imagen, mediante una propaganda masiva. En la búsqueda de este objetivo, la radio fue solo uno de los instrumentos preferidos que el régimen empleó y que tenía a su disposición. De las revistas al cine y de la prensa a las agencias turísticas, la propaganda fascista hacia el exterior demostró su máxima capacidad de penetración en la conquista de la credibilidad. En Italia se podía hacer lo que quisiera, hasta exterminar a la oposición. Fuera de Italia no se podían romper cabezas, por el contrario, se las debía conquistar, y alcanzó su objetivo con un gran número de adeptos encantados por aquellos cambios sociales de Benito Mussolini, aunque por supuesto no a todos. Señoras y señores, en el programa de esta semana presentamos 10 años en la radio italiana, una producción especial que intenta reconstruir de qué modo la Italia fascista de Benito Mussolini empleó a la radio como uno de sus instrumentos preferidos de propaganda. Mi nombre es Daniel Camporini, esto es Historias de Radio y le doy la más cálida bienvenida a todos. Signorina della casa di rimpetto, va per comunicar dalla finestra al suo balcón, ricorrere dovemmo una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave fra noi due si combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ogni or si serve da compar. Quando la radio trasmette da Torino, vuol di stasera ti attendo al Valentino, ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire attento c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ti penso da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo. E Radio Igea vuol dire lontano da te mi sento morire. Così l'amore fila nell'accordo più perfetto tra me la signorina della casa di rimpetto. Si svolge con di musica di feste concertin, fra un tango di Barfizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano, persino Petralia, la Fioretti e il Trio Lestan. Nuestro correo electrónico es historiasderradio@hotmail.com. Se avesse rotta la vecchia radio galeotta, che importa dolce amor i nostri cuori tanto tanto. Maxwell la calculó. Hertz, la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El encargado de las transmisiones radiales en Italia era el ente italiano para las audiciones radiofónicas, predecesor de la Unione Radiofonica Italiana, la URI. Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo. Gli antecessori dell'attuale radioaudizione italiana, la RAI. Este organismo fue el realizador de las primeras transmisiones hacia el exterior como medio de propaganda del fascismo. Inicialmente, los métodos empleados eran los mismos que solían aplicarse en los servicios domésticos de radio, mediante los denominados radiogiornale, servicios informativos elaborados por la propaganda oficial en los cuales se ofrecía una visión parcializada del país, pero que ahora también intentaban conquistar a la opinión pública internacional. La propaganda fue bastante efectiva hacia el exterior, al menos hasta que se inician las derrotas militares entre 1941 y 1943, las que en cierta forma revelaron la mentira en la cual ésta estaba basada. Hasta la llegada de la década del 30, el único centro emisor italiano era el de Santa Palomba, que únicamente emitía la programación de onda media, una de las más potentes de la Europa de aquellos años, ya que poseía 50 kilovatios, y a la que posteriormente también se le suma Radio Milano, que poseía una potencia similar. Es difícil indicar el momento exacto en que esta propaganda hacia el exterior de la Organización Radial Italiana da comienzo. La iniciativa se lanza a mediados de los años 30, la que en cierta forma fue una respuesta a las campañas que se desarrollaban desde el exterior contra el gobierno de Mussolini, especialmente desde Inglaterra. De este modo, se llega a desarrollar toda una campaña en contra de la propaganda antifascista. Quizás pueda tomarse como inicio la fecha del 1 de enero de 1931, cuando a través de Radio Roma, Benito Mussolini pronuncia un discurso en idioma inglés destinado al público norteamericano que fue captado de la onda corta y retransmitido a través de varias emisoras locales de onda media estadounidenses. La estructura técnica del EIAR aún estaba inmadura para transmisiones destinadas al exterior. Solo estaba en capacidad para realizarlas desde el centro emisor en Prato Esmeraldo, construido en 1928 y que poseía un transmisor de 12 kilovatios, que operaba en las bandas de 25 y 80 metros. Solo después de iniciada la década del 30, se podrían alcanzar distancias intercontinentales. En 1940, La planta es modernizada, el emisor de 12 kilovatios pasa a tener 40 y se agregan transmisores de 50 y 100 kilovatios de potencia. Desde esta planta también se emitió el mensaje de diferentes personalidades de la cultura italiana, entre ellos Guillermo Marconi, en ocasión de celebrarse la primera década del régimen fascista en el poder. Si bien es cierto que desde su nacimiento la radio italiana era escuchada en el exterior, esta estaba dedicada a la difusión de la cultura, especialmente la música, destinada a los italianos en América y África. Conti son già stati irregolari, con la tua macalleva imbavati, tra poco chiuderemo la partita, vincendo la gloriosa impresa ardita. Fetta amore africanina, tu bella libertà sarai regina, con legionario liberatore. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Recordatelo a memoria, nell'Africa orientale habrá una historia, romana civiltà questa emisione, e la fiorito sempre una canzone, upetta mora africanina. Saprai baciare alla garibaldina, col bel saluto alla romana, sarai così una giovane italiana. Avanti Italia nuova, destia gloria, allarmi tue volontà vittoria, vittoria contro i barbari abitini e contro i sanzionisti ginevrini. Upetta amora africanina, piccolo fiore di orientalina, labbra carnose, dolce pupilla, tutti i tuoi figli ti chiameranno Balilla. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Con el carácter puramente político, las transmisiones de Radio Bari fueron dirigidas a la península balcánica y los países árabes. Estas últimas se inician en 1934 con programas semanales que incluían noticias, música y conferencias. Radio Bari fue la primera emisora en emitir en árabe en toda la cuenca del Mediterráneo para mantener la influencia italiana en la Cirenaica, la actual Libia, y demostró una gran originalidad de la propaganda radial hacia el exterior en aquellos años. Otra forma de presencia internacional de la radio se da entre 1934 y 1935. Este era un servicio informativo en alguna lengua europea en las emisiones direccionales en la onda corta que se transmitían en forma directa hacia Estados Unidos y que fueron intensificadas en 1935. Con las emisiones directas hacia América se intentaba consolidar la relación con la comunidad italiana y los gobiernos del continente a quienes se le ofrecía una imagen transformada de Italia. Con la cercanía del conflicto en Etiopía, las transmisiones al exterior se extendieron hacia toda África Oriental y ya durante la guerra las transmisiones se hicieron diarias, aunque estas no eran otra cosa que la retransmisión del servicio doméstico. La guerra en Etiopía fue precedida de una propaganda masiva que acompañó la controversia entre la Liga de Naciones y el Estado italiano. Durante la escalada de la política colonialista de Mussolini, se logró inculcar al pueblo italiano de la necesidad de la aventura en Etiopía. Esta consigue una relativa estabilidad al régimen, pero por otro lado genera los primeros síntomas de malestar y descontento, sobre todo en las clases más bajas de la sociedad. La propaganda interna intentaba transformar los años de inestabilidad económica en un estado de tensión pública permanente con la adhesión al clima de guerra. En esta fase, la radio sería revalorada por la inmediata difusión del mensaje político. El más claro ejemplo de esto es el discurso del Duce pronunciado el 2 de octubre de 1935, en el cual hace referencia a la guerra de Etiopía. Este fue prácticamente una crónica detallada que presentaba características totalmente diferentes y nuevas con respecto a otras manifestaciones. Por primera vez, Mussolini dedica sus palabras al público italiano, a la gran platea que seguía su mensaje a través de los receptores, exaltando la imaginación colectiva de un pueblo que estaba pendiente de la radio. Este mensaje deja claro en la gente que la identidad de Italia y el fascismo es una sola, perfecta, absoluta e inalterable. Ese fue el reconocimiento del rol central de la radio para determinar cómo el régimen fascista se reconocía y se movilizaba. La radio aseguraba al pueblo la identidad de Italia y el fascismo. Se da forma de este modo al imperio radiofónico fascista que abarcaba la península balcánica, el medio y extremo oriente, el África septentrional y oriental por un lado y América por otro. Il titolo d'imperatore viene, il titolo d'imperatore viene assunto per sé e per i suoi successori dal re d'Italia. Ufficiali, camicie nere, italiani e italiane, il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Lo seconderà col suo lavoro. E lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Sonido de la historia en Historias de Radio. una de las primeras tareas de Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Relaciones Exteriores, fue la de ordenar a la EIAR la elaboración de un boletín informativo en los idiomas italiano, inglés y alemán, el que en la práctica no tuvo un comienzo demasiado auspicioso. De acuerdo al testimonio del periodista Gigi Michelotti, director del Radio Corriere de Torino, los radioescuchas alemanes, cuando sintonizaban a la emisora de EIAR de Torino, no podían menos que reírse cuando escuchaban las noticias, pues las traducciones al alemán eran verdaderamente desastrosas. En 1940, la radiodifusión italiana contaba con plantas transmisoras con muy buena potencia en Roma, Bari y Milano, que conformaban el denominado Centro Imperial de Onda Corta del EIAR. En general, todas las transmisiones directas a los países vecinos del Mediterráneo y el mundo árabe, después de 1936, representaban el pensamiento de la propaganda fascista con respecto a la política internacional. Al llegar la Guerra Civil Española, el aparato propagandístico italiano se movilizó aún más y comenzaron las transmisiones en español y catalán desde las emisoras en Milano, Roma, Firenze y Génova. Desde España, donde la embajada italiana colaboraba con los elementos fascistas locales y desde otros puntos europeos, comenzaron a llegar a Italia señales de radios clandestinas que transmitían el mensaje antifascista. De esta situación y de la peligrosidad de estas transmisiones clandestinas contra el régimen fascista, deriva la decisión de pasar a la contraofensiva con una organización secreta que estaba encargada de hostilizar estos transmisores antifascistas. La tarea se realizaba mediante una emisora clandestina denominada Radio Verdad, que simulaba ser una emisora clandestina española y cuyo personal estaba conformado por fascistas españoles reclutados por la embajada italiana en Madrid. El éxito de esta emisora determina un ulterior proyecto que involucraba a dos emisoras más instaladas en la ciudad de Torino para combatir a la España comunista. Esto finalmente no se lleva a cabo porque el EIAR, más allá del suceso de Radio Verdad, no podía dedicar tantas horas de transmisión a los radioescuchas españoles, aunque la preocupación por las transmisiones comunistas españolas era importante. Los boletines informativos antifascistas en italiano, provenientes de las radios rojas españolas, eran más que importantes, así que Radio Verdad quedó a cargo de la tarea de combatirlas y además de la acción propagandística en la fila del comunismo español. El método propagandístico de Radio Verdad era el habitual. Se basaba en la lucha entre la civilización o barbarie y la defensa de los valores tradicionales y religiosos contra el anacrónico ateísmo bolchevique. La guerra radial entre la emisora italiana y las españolas fue uno de los primeros en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y representó una verdadera prueba de fuego para la radio. La participación de la radio fascista italiana al exterior en la Guerra Civil Española a favor de las fuerzas del general Franco fue un elemento esencial de apoyo internacional y nacional a la credibilidad del régimen. Las transmisiones de Radio Verdad ciertamente eran fuente informativa para un amplio sector del pueblo español. Luego de algunas semanas de actividad, se había generado un gran entusiasmo, especialmente en Cataluña, tanto así que los dirigentes franquistas no solo promocionaban la escucha de la emisora, sino que además lograban retransmitirlas por algunas emisoras locales de onda corta. Más allá de emplear los servicios informativos políticos y militares italianos, Radio Verdad empleó los servicios de corresponsales italianos que incentivaban la lucha contra el comunismo y justificaban de ese modo la intervención de la aviación alemana. Pero Radio Verdad no fue la única emisora clandestina que puso en funcionamiento el régimen de Benito Mussolini. Siempre, como reacción a la propaganda radiofónica antifascista, en particular aquella que provenía del comunismo, en la tarde del 26 de marzo de 1938 y con la señal de intervalo de la Internacional, se inician las transmisiones de Radio Moscú, una radio clandestina antiestalinista que estaba a cargo de Tommaso Napolitano, un profundo conocedor del mundo soviético. El proyecto se basaba en un imaginario partido ilegal leninista, pero antiestalinista, que intentaba crear el desconcierto en el interior del Partido Comunista Soviético. Radio Moscú se presentaba como la voz del Partido de la Unión de Libertadores, que trataba de llegar además a la opinión pública internacional como una oposición antiestalinista intentando alcanzar el poder. Es difícil decir o calcular el efecto de estas emisiones en la Unión Soviética, pero lo que sí se sabe es que el gobierno soviético se preocupó en interferir estos programas, que eran fácilmente escuchadas en vastas regiones soviéticas. Las transmisiones fueron suspendidas cuando se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop para reiniciarlas después de 1940, cuando Alemania rompe el pacto e invade Rusia. A partir de 1938, la propaganda se caracterizaba por el clima prebélico. Se produce el alineamiento de la Italia fascista con la Alemania nazi y Radio Vaticano comienza a emitir al mundo en 23 idiomas. En enero de 1939 se inician las transmisiones de Corsica Libera, una emisora clandestina que también intentaba crear sentimientos antifranceses entre el pueblo corso y su espíritu independentista. El máximo esfuerzo propagandístico de la radio italiana se produce entre 1939 y 1943 con destino a los países árabes. Radio Bari se populariza por sus transmisiones directas en dirección a Siria, Palestina, Líbano, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos. Sus programas estaban orientados a crear un sentimiento contrario al colonialismo francés y británico en la región, haciendo aparecer como libertadores a las fuerzas del Eje. No era sencillo elaborar esos programas en idioma árabe. Existían serios defectos de pronunciación, problemas técnicos y los múltiples dialectos empleados en el norte de África hacían siempre difícil la comprensión y la eficacia de aquella propaganda, que en 1940 se encontró con un terrible contrincante: las transmisiones en lengua árabe de la BBC de Londres. Mientras todo esto sucedía, los directivos del ente radiofónico italiano se percataron del aumento de la audiencia doméstica. La radio no era solo un medio de propaganda, era ya una compañía de la familia que se reunía junto al receptor para tomar una taza de café, comer un pastel o escuchar las noticias y un poco de música para dejar pasar la tarde y olvidar los horrores de la guerra. Los radioescuchas, que podían disfrutar de un buen receptor, se dieron cuenta que girando el dial se podían escuchar otro tipo de transmisiones: óperas, comedias, conciertos, conversaciones, crónicas informativas que les llegaban desde lejanos lugares del mundo. El aumento de la escucha de las radios extranjeras provocó que el Ministerio de Propaganda, como medida de prevención, prohibiera bajo pena de encarcelamiento la escucha de estaciones extranjeras al público italiano, el que de manera clandestina continuaba escuchándolas en grupos que se reunían en lugares predeterminados. De este modo, a finales de 1936, el movimiento interno antifascista comenzó a evaluar a la radio como un medio de propaganda contra el régimen. Mucha de esa inspiración provenía de la escucha de las emisoras antifascistas extranjeras, como Radio Milano, una radio del comunismo español que salió al aire en octubre de 1936 y que aparentaba emitir desde algún lugar de Italia con programas nocturnos que hacían posible su mejor captación. La emisora se identificaba como la voz del Partido Comunista Italiano y anunciaba su cierre que emitía en la onda de 28 metros, solicitando a los oyentes que difundieran los horarios de emisión entre sus amigos y hasta ofreciendo una dirección postal en París para que quienes quisieran hacer conocer sus opiniones sobre el programa. Los italianos también podían escuchar los programas de Radio Madrid, Radio Valencia y la Radio Generalitat de Barcelona como voces del antifascismo. Estas transmisiones provenientes de España demostraban cómo el antifascismo italiano había asimilado rápidamente la técnica de la propaganda de masas. La escucha clandestina de las transmisiones extranjeras se fue intensificando y la propaganda comenzó a ser eficaz cuando la audiencia comenzó a confrontarla con la propaganda oficial, que así, poco a poco, fue perdiendo la credibilidad de sus inicios. Con la Guerra Civil Española, por primera vez, la radiodifusión sería utilizada por la oposición y mostró los primeros signos de descontento de los italianos para con el régimen fascista, que lentamente comenzaba a declinar en su popularidad. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos la atención de habernos escuchado y la semana próxima José Elías Díaz y Daniel Campolini volverán para ofrecerles más historias de radio. Será hasta entonces y les deseamos a todos una muy buena semana. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.